se volvieron a escuchar. Soldados de infantería y judicial federal. En el rancho las tranquitas como las once sería. Cuando pasó una avioneta, Santos ya lo presentía. Agarrándose a balazos, Santos murió el mismo día. María.